sufriendo, juega por ti. Pasa el tiempo y no puedo verte. Estoy sufriendo, juega por ti. Sos en mi vida como un lucero que va alumbrando mi porvenir. Eres la dicha que en el sendero puso alegría en mi vivir. Eres la dicha que en el sendero puso alegría en mi vivir. Ay, qué cerca estoy de ti. No puedo comprender por qué razón me quieres alejar y olvidarte de mí. Yo que siempre te amé con frenesí. Me quieres alejar y olvidarte de mí. Yo que siempre te amé con frenesí. Cae dentro de mí. Si pasa el tiempo y no puedo verte, me estoy sufriendo, Olga, por ti. Si pasa el tiempo y no puedo verte, me estoy sufriendo, Olga, por ti. En mi vida como un lucero que va alumbrando mi porvenir. Eres la dicha que en el sendero puso alegría en mi vivir. Eres la dicha que en el sendero puso alegría en mi vivir. Ay, qué cerca estoy de ti. No puedo comprender por qué razón me quieres alejar y olvidarte de mí. Lo que siempre llamé con frenesí. Me quieres alejar y olvidarte de mí. Lo que siempre llamé con frenesí.